Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. Once minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro. Le damos la bienvenida a Diego Girau, que se suma en la operación técnica al programa. Y ya damos pie a la columna de María Florencia Alcaraz, que como anticipamos hace un ratito nomás, va a girar en torno al conflicto en el diario Perfil. Como sabrán quienes escucharon este programa el año pasado, nosotros tratamos de darle visibilidad a los problemas gremiales que tienen que ver con el gremio de prensa, no porque sea un gremio que tenga más problemas gremiales que otros o que sea más importante que otros, sino porque por las características particulares del gremio los medios no los reflejan. Hay una especie de pacto, si se quiere, entre distintos medios de comunicación que no reflejan los problemas gremiales de unos de otros. Entonces queremos aprovechar este espacio para darle un poco de visibilidad a los problemas, además que afectan a colegas, a compañeros, a gente que nos resulta muy cercana. Así es, si uno quiere buscar información acerca de los reclamos y las demandas gremiales de los trabajadores de prensa, tiene que acercarse a los blogs de ellos, a las cuentas de Twitter o buscar a través de internet, pero no aparece reflejado en pocas coberturas mediáticas de los medios hegemónicos y también de otros tampoco. Está, sí, por suerte, subyacente. Últimamente se estuvo rompiendo un poco ese cerco, hay algunas agencias de noticias, Telam ha estado reflejando algunos conflictos, hay algunos programas de radio, además de este, también lo hacen. Pero bueno, nosotros seguimos acá poniendo nuestro aporte. Así es, lo cierto es que ayer a la una un grupo de trabajadores de prensa, de distintos medios, se acercaron al Ministerio de Trabajo para acompañar a los trabajadores del diario Perfil que han sido despedidos recientemente. En total son 13 los trabajadores de esta empresa de Jorge Pontevecchia que fueron despedidos. ¿Por qué se hacía la movilización ayer? Se cumplía en concreto un mes de la conciliación obligatoria que se había pactado junto con el Ministerio de Trabajo. La empresa tenía que resolver de alguna manera un dictamen que el Ministerio de Trabajo había emitido y que pedía que se reincorporaran no la totalidad de los trabajadores, pero sí aquellos que participaban o estaban o formaban parte de la Junta Electoral, porque los despedidos, hay que decirlo, todos tenían cierta actividad sindical dentro del diario. Eso, no despedieron a cualquiera, son todos participantes activos de la Junta Interna del diario, eso hay que decirlo, y por eso quienes denuncian esta persecución y además piden la reincorporación de estos colegas trabajadores, hablan de una persecución gremial en concreto. Y si uno va a las fuentes y va a los argumentos que destacó la empresa para despedirlos, es que ellos se extralimitaron en el reclamo gremial. Esa es la palabra que usan, se extralimitaron. Sí, para poner en contexto lo que estaba contando Flor recién, son 13 despedidos y despedidos por llevar adelante medidas de fuerza en defensa de otros 7 despedidos anteriores. Sí. Es decir, que Perfil, Fontevecchia, disciplina a estos trabajadores, o intenta disciplinar a estos trabajadores, que habían tomado medidas para frenar otros despidos, para defender la fuente de trabajo. Un caso que me suena un poco. Sí, sí. Sí. Por eso nosotros estuvimos hablando con Raúl Mileo, que él forma parte de la Junta Interna, y le preguntábamos cómo se fue dando toda esta cadena de hechos y cómo es que se llega a tener 13 trabajadores de prensa del diario Perfil despedidos ahora, y nos decía esto. El asunto en Perfil se inició el día 31 de octubre, que era el segundo día de elecciones de Comisión Gremial Interna, 31 de octubre del año pasado, 2013. Ese día la empresa despidió a 7 trabajadores, uno de ellos integrante de la Junta Electoral que estaba fiscalizando esas mismas elecciones de Comisión Interna. Les dio un telegrama de preaviso y los iba a despedir el 31 de diciembre. Entonces iniciamos un paro. Dentro del paro, después hubo conciliación obligatoria, se terminó la conciliación y la empresa ratificó los telegramas y nosotros volvimos a las medidas de fuerza. Y la empresa, luego de terminado ese periodo, o sea, el 7 de enero, una semana después del 31 de diciembre, que quedaban los compañeros despedidos, despidió a 13 compañeros más por haber efectuado medidas en defensa de los 7 anteriores. Dentro de estos 13 compañeros, que son en general los más activos dentro de las asambleas, había 5 compañeros que también habían formado parte de esa junta electoral de los comicios del 30 y 31 de octubre. Volvimos a la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio. Esta conciliación obligatoria, luego de su extensión por una semana más hábil, se terminaba hoy. Nosotros además habíamos hecho un pedido de dictamen al Ministerio porque queríamos que el Ministerio se expidiera en el sentido de que esto era una persecución gremial. Cuando llegamos a la audiencia, el Ministerio nos informó a todos, a la empresa y a nosotros, que había salido ese dictamen, pero no para todos los trabajadores, sino para aquellos que habían formado parte de la Junta Electoral. Nosotros el dictamen lo habíamos pedido para todos los trabajadores, no solamente para los de la Junta Electoral. Pero aún así, la empresa incluso no lo acata. La empresa ratifica que despide a todos los compañeros. Entonces, nuevamente iniciamos un paro en el día de hoy. La empresa está yendo muy a fondo, quiere debilitar y hasta destruir nuestra organización sindical para después aplicar un ajuste a fondo que equivale a despedir a más compañeros y precarizar las condiciones de trabajo. Escuchábamos a Raúl Mileo, él forma parte de la Junta Interna de Perfil, explicaba muy claramente todo este caminito que fueron siguiendo hasta este momento, porque hoy día tenemos 13 trabajadores del diario Perfil despedidos y que una empresa que no ha aceptado la conciliación obligatoria, no ha aceptado tampoco el dictamen, que la resolución que llevó adelante el Ministerio de Trabajo y no cumplió en su totalidad con eso. Lo cierto es que los trabajadores de Perfil están ahora de paro, van a seguir de paro. Mañana hay una actividad importante, es a las 2 de la tarde, frente a la puerta de Perfil, allá en Chacabuco 271, se va a instalar una carpa blanca y obviamente se suma la solidaridad de las otras redacciones que quieran sumarse a esta movilización, esta medida de fuerza para acompañar este reclamo por los 13 trabajadores despedidos. Lo cierto es que esto que decía Mileo, es importante destacar lo que decías también, Nico, vos, en relación a lo difícil que es para los gremios de prensa o para estos gremios recientes y que llevan adelante todas estas movilizaciones de una manera alternativa al gremio que nos representa o que debería representarnos. Claro, en realidad es que el gremio de prensa, cuando hablamos del gremio de prensa, nos referimos a los trabajadores que se organizan por afuera de lo que es el sindicato. Claro. Porque la UTBA, como ya había quedado claro hace un rato en el diálogo con Alexis, y como ha quedado claro también cada vez que hablamos del tema paritarias o de cualquier otro tema, la UTBA no existe, desapareció. Ya vamos a estar dedicándole probablemente la semana que viene también un poco a la situación interna de la UTBA, que es bastante complicada, que hay impugnaciones, que hay decisiones judiciales bastante complejas, se tendrían que haber renovado las autoridades hace varios meses y hay un trámite complejo de promedio. De hecho, en la audiencia de hoy, perdón que me mete, sí, que salga de deportes, pero porque estuve ahí, digo, en la audiencia de hoy, la representación de los trabajadores la llevó adelante la Comisión Gremial Interna y el plenario autoconvocado de delegados, es decir, las comisiones internas, el plenario, digamos, que reúne las comisiones internas del resto de los medios. El sindicato, que es el que tendría que estar ahí, sí, sentado, legal, por... exacto, no estuvo hoy o ayer, no viene estando desde que se inició el conflicto ni el anterior. Es realmente impresionante ese nivel de desidia y abandono. Sí, y después, para redondear un poco, aclarar que quienes trabajamos, quienes pasamos por ahí, como es el caso de Alejandro, como es el caso mío, sabemos que esto no es una cuestión aislada, no es una decisión fruto de algún saque intespectuoso de Fontevecchia o de alguna de las personas que trabajaban, sino que tiene que ver con un modus operandi permanente de Perfil de tratar de bloquear cualquier tipo de actividad gremial, de tratar de reducir las condiciones de sus empleados a un nivel de flexibilización todo lo posible que permita la ley y un pasito más también. Una política de terror. Algo así. Sí, sí, sí. Yo le preguntaba a Mileo, para cerrar un poco esto, si había antecedentes de reincorporación en otros medios de trabajadores despedidos por persecución. Me decía que sí, así que todavía está, para dejar ahí un atisbo de esperanza, la posibilidad de que sean reincorporados los compañeros. Está el caso de Libre y otro caso ahí dando vuelta de otros despedidos también con el mismo tinte, con el mismo tipo de hostigamientos, que fueron reincorporados finalmente. ¿Libre no la revista que aparecía Camila Pericé en bolas o ese tipo de...? No la revista de los 80, erótica. No, esa no. Ah. Otra mucho más nefasta. Sí. Una remake diaria.